cárcel tiene capacidad para 649 internos. Eso es la capacidad que tiene, que está instalada, para la cual fue construida, ¿cierto? En este momento estamos en 1991. O sea, significa que estamos más o menos alrededor del 100% de sobrepoblación o hacinamiento. Esos son dos conceptos que aquí lo revuelven, institucionalmente lo revuelven. Sí. Es decir, significa lo mismo. Acá. Pero realmente es la misma vaina, es el mismo tema, ¿cierto? Sobrepoblación o hacinamiento es la misma condición, porque eso no altera. Describirlo de una u otra manera no cambia absolutamente nada. Resulta que los internos tienen dos categorías: uno que es el condenado y otro que nosotros llamamos el sindicado, popularmente se conoce como sindicado, ¿cierto? Sindicado porque está en proceso. Lo están procesando, está sindicado de cometer unos delitos. Esas personas, mientras no sean condenadas, le pertenecen o son responsabilidad de los municipios y de los departamentos. Cuando ya pasan a ser condenados, o sea, cuando ya les definen su situación y efectivamente resultan culpables y son sancionados con detención privativa de la libertad o domiciliaria o como se llame el tema, entonces pasan a ser condenados, ya pasan a ser, digamos, responsabilidad del INPEC, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Eso ya son responsabilidad de nosotros. En este momento nosotros tenemos alrededor de unos 850 condenados y el resto son sindicados, o sea, cerca de 500, que no deberían ser responsabilidad de nosotros. O sea, no deberían estar acá. Deberían estar en una cárcel que sea propiedad del municipio de Pereira y del departamento, o donde todos los municipios del departamento tuviesen un espacio para eso, como existe por ejemplo en Bogotá, que es una cárcel distrital. Te vas a escuchar de pronto en Bogotá, hay una cárcel distrital. ¿Qué es eso? Una cárcel del distrito capital, le pertenece a la cárcel de la 40 es del INPEC. La cárcel de la 40 es del INPEC, ¿sí? Entonces ahí es donde está, digamos, el tema de los municipios. Por eso se habla de responsabilidad de los municipios, porque ellos deben hacerse cargo de toda la manutención de ese personal que está en proceso de ser condenado, o sea, de los sindicados. Y los municipios históricamente se han hecho un poco los de la vista gorda con el asunto. Entonces, por eso uno de los requerimientos, o uno de las, digamos, ahora que estamos en un plan reglamento, en este momento precisamente estamos en una protesta que nosotros denominamos plan reglamento, es tratar de buscar, digamos, no seguir subiendo el hacinamiento, ¿cierto? Someternos a la normatividad que nos rige frente a ese tema. ¿Y cuál es la normatividad? Pues, en primer lugar, solamente la Corte Constitucional en una sentencia dijo que solamente se consideraba, digamos, que se le respetaban las mínimas condiciones de derecho de dignidad humana y derechos humanos a los internos cuando la cárcel estaba con el 100% más un 20%. O sea, el 100% de su capacidad, que en este caso es 649, más un 20%. Por encima del 20% ya se estaban violando, digamos, flagrantemente el tema de los derechos humanos y la dignidad humana, que no había las mínimas condiciones. Si sumamos eso, pues entonces claramente da como 786 con el 20%. Entonces, por encima de 786 estamos violando la ley. Entonces, por eso existió un plan reglamento en este momento que fue iniciado el día 10 de marzo en el caso de Pereira, pero a nivel nacional se está manejando más o menos desde el 28 de febrero. En ese momento está en pie el movimiento. De lo que uno de los puntos que estamos reclamando, pues, es el compromiso de los municipios para el tema, ¿cierto? Y el plan reglamento, pues, está cerrando, digamos, está limitando el ingreso de nuevos internos porque es que cupo no hay. Cupo ¿Y dónde no hay. Los está llevando? Pero en ese momento por ahí la famosa UPB, que es la unidad de preventiva, y eso tiene la unidad de preventiva, bueno, no me acuerdo bien de cómo es, porque hay una URI, está la UPB, pero básicamente es una unidad, es un espacio que ellos tienen para tener las personas que están en proceso de encarcelación. Cuando a ti te detienen, tienes 36 horas, te pueden detener hasta por 36 horas, ¿sí? Entonces, durante esas 36 horas te tienen que definir tu situación. O sea, tienen que presentarte ante un juez de garantías. Durante esas 36 horas no pueden venir a la cárcel, sino que los llevan a un lugar, ¿cierto? Que en este caso aquí le llaman la UPB, que queda allá en la quinta con 13. Entonces, es una unidad como, digamos, de detención preventiva, ¿cierto? O provisional. Queda por el Gaitán. Eso queda allá abajito del lago del Parque de la Libertad. ahí más abajito, donde era la normal hace unos tiempos, por ahí, por eso es. Entonces, esa es la UPB, pero eso, digamos, es una cuestión transitoria, es un lugar transitorio para que los policías que detengan a las personas puedan llevar mientras hacen los papeleos y hacen todo lo pertinente para presentárselo ante un juez. Son 36 horas, no debe permanecer en 36 horas. En este momento ya tienen las personas que no han podido traer acá, la mayoría están allá. Otras están en estaciones de policía, ¿sí? Y básicamente, pues aquí en Pereira se maneja así. En otras ciudades, inclusive tú escuchaste o viste un escándalo que hubo antier en Bucaramanga, un amotinamiento con el Palacio de Justicia de Bucaramanga, con 44 internos que estaban en los calabozos del palacio. O sea, los palacios normalmente tienen las partes en sus sótanos, tienen algunos calabozos o celdas provisionales también, y a lo que es Medellín, Bogotá, Bucaramanga, por ejemplo, tienen esa, en sus palacios tienen esa estructura, y entonces ahí a veces guardan a la gente mientras tanto, ¿sí? Pues eso es lo que sabemos, porque igualmente pues nosotros no tenemos competencia sobre ese tema, sino que pues por informaciones sabemos que allá los están alojando, otros seguramente en estaciones de policía, ¿sí? Porque igual acá estamos recibiendo de manera muy limitada. Nosotros aquí en el plan reglamento definido que solo recibíamos la misma cantidad de personas que salgan en libertad, o sea, para mantener un parte, o sea, un número determinado, constante, más bien tirar a bajarlo que subirlo. Entonces arrancamos en 1297, estamos en 1290, a pesar de que llevamos ya más de 10 días. Solo hemos rebajado como 8 cupos, 9 cupos. Pero entonces no estamos recibiendo todo lo que llega, todo lo que, pues, todas las detenciones que existen no las estamos recibiendo. Entonces básicamente allá, digamos, ahí estamos generando lógicamente una crisis en la policía. La policía se encarga, intenta encartarse con ellos, porque después de que el juez les dice medida de aseguramiento intramural o domiciliaria, pues ellos lo deben traer acá, pero pues como acá por el tema del plan reglamento no se está recibiendo, pues entran en, quedan como sin saber qué hacer con ellos, ¿cierto? Pero pues de alguna manera también es un llamado a atención que estamos haciendo nosotros para que vean que la situación es delicada, la situación es compleja. Nosotros tenemos el doble de las personas que deberíamos tener, ¿sí? Y funcionamos con un personal que es completamente insuficiente, y que no es solo tenerlos acá y cuidarlos, hay que darles redención de pena, o sea, hay que darles estudio, hay que darles trabajo, hay que darle formación laboral, ¿cierto? Hay que darle, digamos, atención psicosocial, atención en salud, hay que, digamos, desplazarlos a los diferentes diligencias judiciales, diligencias médicas, y para eso se necesita personal, porque se necesita brindar una cierta seguridad, unos niveles de seguridad, y no todos tienen los mismos niveles de seguridad. Hay personas con mayor riesgo, otros con menor riesgo. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo nosotros. ¿Con qué? Con un personal que de alguna manera es insuficiente, y segundo, sin recursos muchas veces. Aquí se acaba la gasolina constantemente, pues no hay recursos. A veces no hay con qué movilizarlos. Y cuando hay gasolina y transporte, no hay personal para movilizarlos. Entonces, son situaciones que empiezan a generar, lógicamente, porque nosotros nos estábamos cargando como con todo el peso, ¿cierto? O sea, la policía llevaba, detenía, se lo entregaba a la fiscal y la fiscal lo entregaba al juez, el juez nos lo entregaba nuevamente a nosotros y ya, mire a ver usted cómo hace. Nadie preguntaba qué pasaba al interior de la cárcel. Hasta que hace un par de años empezó pues como a visualizar, a visibilizar, bueno, vea que es que esto es una situación inmanejable. Está la gente durmiendo en los techos, está en los baños, ¿sí? Que la gente seca los baños en la noche para poder tratar de dormir, sentada en una taza de baño para poder dormir. Tengo que colgar cobijas pues atravesadas a modo de hamacas para poder dormir, tener un espacio en el aire porque ya en el piso no cabe, o sea, las celdas no caben, entonces ¿dónde tienen que dormir? Si la celda no podemos abrirle más espacio en la celda, que la celda es un cubículo de 2 metros por 2.5, o sea, ahí caben 4 personas, en este momento el promedio son 6, y fuera de eso no caben, entonces tenemos el doble, hay que ubicar gente afuera, en los pasillos a veces no alcanzan, entonces ya tienen que irse a los baños, ¿sí? Y empezar a dormir ahí como si aquí no hay hacinamiento y no calor humano, como decían por allá en una caricatura. Más o menos el tiempo de condena, pues, ¿cuántos años es? No, aquí hay de todo. Aquí en las cárceles, normalmente, en las cárceles de distrito, que eso era originalmente como el distrito de Pereira, aquí se recibe de todo, por aquí pasa de todo. Por ejemplo, ayer llegó uno que condenaba a 20 días por un problema de alimentos, ¿cierto? Detención por el tema de alimentos. Pero aquí también hay delitos sexuales, hay homicidio, otros contra la vida, está el secuestro, extorsión, hurto, ley 30, que es todo el tema de estupefacientes, de microtráfico hasta narcotráfico, Spain, bueno. Realmente aquí no hay, pues no estamos clasificados para un tipo de delito, sino más bien la infraestructura y el diseño de la cárcel está para la seguridad de la cárcel, la infraestructura y la seguridad está planteada para no tener condenas mayores a 10 años. Esa es la idea original. pero con la crisis carcelaria y el hacinamiento y la sobrepoblación, en estos momentos no tenemos cómo, o sea, aquí tenemos gente de todo lado. Aquí tenemos, por ejemplo, el de Ibagué, que está condenado a 36 años. El del caso de los Juegos Nacionales, que aparece condenado, indicado del fraude allá del asesor jurídico de Ibagué, de la ciudad de Ibagué, desde los Juegos Nacionales, que es muy famoso, aquí está. Y lo acabaron de condenar a 36 años. Y tenemos gente condenada a 35, a 40, 40 y punta años. No pueden desplazar a gente a otras ciudades. Lo que pasa es que las otras casas están iguales. O sea, si tú te vas a Ibagué, está igual o peor que acá. Si te vas para Armenia, tienen tutela, está cerrada también. Calarcá está en las mismas condiciones. Popayán, Cali están en la misma situación. Medellín, hace poco que estuvo dando mucha prensa, pues tenían 7.000 internos, con la capacidad son 2.000. Les bajaron ahora 4.500, hacinando otras cárceles. O sea, el asunto es para dónde los mandamos. No podemos exportar personal PPL, o sea, privados de la libertad no se pueden exportar. Entonces, digamos, la situación pues es una cuestión muy caótica, ¿cierto? No se ve una solución a corto plazo. No hay. Ahora hablan de que supuestamente en estos meses que vienen van a habilitar 1.600 cupos, pero es que el hacinamiento está por encima de 40.000. O sea, son más de 44.000 de más. O sea, necesitaríamos 44.000 cupos para que cada quien tenga su espacito en la cárcel. ¿Y cuál cree que sea la solución? La solución, digamos, se ha planteado desde el sindicato. El sindicato, digamos, ha buscado, pues, de alguna manera, y parte del plan reglamento, y lo que estamos tratando es buscando también, de alguna manera, pues, un llamado a atención al gobierno nacional, como que busquemos una solución mucho más integral. Hay una situación que es de política criminal. O sea, hay un tema que es de política criminal. Aquí en Colombia se legisla en temas de política criminal por coyunturas. Entonces aparecen 3-4 noticias de violaciones, y entonces el Congreso se dedica exclusivamente a mirar, a subir las penas y a buscar la pena de muerte, y todo el mundo discute alrededor hasta que llegan a aprobar un aumento de penas para el delito sexual. Y piensa que con eso van a subsanar el problema. Es un escándalo de pronto de la corrupción. Entonces hablamos de la corrupción, ahora que está de moda, entonces se lo llama, ya no, si vamos a criminalizar ese tema, vamos a aumentar las penas, a quitar los beneficios y tal. Y así, o sea, la legislación en Colombia, la política criminal, que es la que de una manera la visión que se tiene sobre cómo resolver el problema del delito en Colombia, está manejada de una manera de acuerdo a coyunturas, de acuerdo a los momentos, de acuerdo a lo mediático, a lo que los medios sacan a la luz. Entonces, de acuerdo a eso, ellos legislan, pero sin tener una política clara, un objetivo claro de cómo manejamos la situación. Este tema viene generando una crisis terrible desde la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana por ahí hace como 10 años, que criminalizó el robo de la gorra, criminalizó el robo del reloj, todo era cárcel. Y ahí para acá, el sistema penal acusatorio, que se supone que era una solución también, ¿cierto? Por lo menos que era mucho más rápida la justicia, implicaba pues que había mayores beneficios, tampoco logró. O sea, la seguridad ciudadana saturó, sobrepasó la capacidad que tiene el sistema penal acusatorio para resolver el problema de los sindicados. Y en un momento el problema mayoritario son los sindicados, porque se supone que el que llegue a la cárcel debería llegar condenado. Tú deberías, como sindicado, o sea, si estás en proceso, como cualquier otro, digamos, en un proceso disciplinario, en un proceso administrativo, deberías hacerlo en libertad. Pero acá, casi todos los que son de bajo perfil son un riesgo para la sociedad, entonces vamos para la cárcel. Ya tenemos lo que se va a demorar 6 meses, aquí se demora 2 años, 3 años para resolverte si eres culpable o no, si vas a quedar condenado o no. ¿Sí? Cuando el espíritu de la ley era que ese proceso, usted lo, cuando lo van a, lo están sindicando de algo, entonces ve y se presenta acá, y si lo condenan, si lo está sancionado, ahora sí vamos para la cárcel. Y una pregunta, esos 2-6 años, lo que se demora el sindicado en ser culpable o no, se cuentan para la condena. Sí, claro. Pero si tú, por ejemplo, sales en libertad, sales exonerado, absuelto, es una demanda más para el Estado, además, porque tú no vas a perdonar, yo salí libre, son 2 años que yo perdí en mi vida acá, entonces contrato a un abogado y le meto una demanda y me gano 80, 100, 200 millones de pesos, pero eso repetido por muchos, muchos, muchos casos. Pero también se presta para un problema de, digamos, de malas condenas. De con tal de que el fiscal no se vea de pronto involucrado después por estar acusando a alguien, ¿cierto? Entonces, de alguna manera montan, digamos, construyen casos, construyen pruebas, y esos escándalos se han dado. Sabemos también que eso también pervierte de alguna manera la esencia de la justicia. Entonces, ese es un tema, digamos, que está relacionado con la idea de la política criminal. Colombia no tiene una política criminal clara, que digamos que propenda por realmente el cumplimiento de la justicia, que la justicia sea realmente justa, ¿cierto? Que vaya al castigue a quien de verdad merece ser castigado y le dé opciones de resocialización y reinserción y reparación a quien de pronto digamos tenga, pues, digamos, no tenga cometido delitos muy graves. Entonces, eso está pervertido, eso no tiene claridad. Entonces, eso también ha generado que todo lo que se vuelva punitivo, el problema del delito sexual en este momento es grave. Aquí tenemos una cantidad de gente con delitos sexuales que no tiene ningún beneficio, ¿sí? Ningún beneficio, pero que nos está saturando las cárceles. Este patio acá, el patio 2, que es nuestro patio, digamos, para delitos sexuales y tercera edad, ya llevamos más de 200 internos, de los cuales el 60%, 70% son por delitos sexuales. Y son personas que van a pagar más del 90% de su pena física, cuando otros delitos se van con la tercera parte, ¿cierto? Con las dos terceras partes, cuando tienen libertad condicional, tienen permisos de 72 horas, tienen otros beneficios administrativos que le permiten como pensar y tener una proyección de volver a la vida, pues, a la vida civil, a la vida en libertad, con alguna esperanza, alguna, digamos, con alguna posibilidad. Entonces, eso es un tema, digamos, que no está claro, que genera grandes problemas porque no hay claridad sobre eso y parece que no hay como por ahora una solución realmente como clara. O sea, el gobierno no la tiene clara y igual funciona el vaivén de los medios de comunicación. Lo mismo el Congreso, que es la que legisla finalmente. El otro problema es que ya con lo que tenemos, las cárceles, la mayoría de las cárceles, el 80% de las cárceles del país son edificaciones de más de 60 y 70 años. Fueron construidas para un contexto totalmente diferente, para un interno completamente distinto. El de hace 70 años. Se pensó en ese momento un interno de esa época. Ni siquiera había empezado, digamos, el fragor del narcotráfico, cierto, de las grandes bandas criminales, ni todo ese fenómeno de microtráfico, narcotráfico y cosas que hemos pasado, terrorismo, inclusive el tema de las guerrillas y todo ese rollo. O sea, no estaba diseñado para eso. Sí, no, eso no eran unas preocupaciones en ese momento. Entonces, una infraestructura vieja, como tú ves, es una cárcel vieja, acomodada a los machetazos de cualquier manera, que no brindan, no tiene ni los espacios, ni la infraestructura, ni las condiciones para brindar unas mínimas posibilidades de que usted tenga una vida decente acá adentro. Ni siquiera a veces en condiciones de seguridad. Realmente estos se volvieron como unos depósitos de personas. Las cárceles en Colombia, la mayoría son depósitos de personas. Cuando tú miras una foto de cómo se duerme acá y cómo se duerme en la mayoría de establecimientos, es indignante. Que yo no me castigan por la. O sea, a mí me privan de la libertad, pero no me privan de mis derechos, pues, por lo menos a un lugar donde dormir, ¿sí? A un lugar, un baño decente donde yo pueda hacer mis necesidades y a bañarme tranquilamente. Claro, es un proceso de deshumanización muy terrible. Entonces, la infraestructura es un tema, ¿cierto? Tampoco la solución puede ser construir cárceles, porque entonces tampoco hacemos nada. O sea, sin un tema de política criminal, ¿cierto? Tampoco se puede solucionar construyendo cárceles. Lógicamente tiene que haber una modernización, pero es un problema, se hace muy lento. La de Pereira lleva 10 años proyectada, una cárcel nueva, no has escuchado la del Pílamo. Ya existe el lote, ya existen los estudios y seguimos esperando. 10 años por el Combia, yendo hacia, creo que es Estación Pereira, Vereda La Onda. Llevamos 10 años y no ha empezado la construcción. 10 años que se prometió esa cárcel y no ha empezado la construcción. Entonces, mira lo lento que es el tema, ¿cierto? Entonces, igualmente a ese ritmo, alguna vez hacían el comparativo cuántos, a qué ritmo crecían el número de cupos de cárcel para internos y en qué número crecían los internos. Y decían, mientras se construía, digamos, a un ritmo de 1,000 internos, de 1,000 cupos al año, crecíamos en 2,500 internos. O sea, nunca íbamos a dar a tope. Y eso cuando se estaban construyendo 4 cárceles a nivel nacional. Que era la de Jamondí, que era la de Casillas Meta, creo que la de Girardot, y se me escapa la otra en este momento. Cuando estaban construyendo, que iban a habilitar como 6,000 cupos, el ritmo de crecimiento se iban a demorar 2 años. Y el ritmo de crecimiento duplicaba, casi que triplicaba el número de cupos que se iban generando. El número de cupos se triplicaba el número de internos. O sea que así las entregaran nuevas, ya había gente para llenar esa y 2 veces más. Entonces, la infraestructura es otro problema grandísimo que no tenemos, que no se ve tampoco, porque eso implica también dinero y tampoco es la solución. Construir cárceles tampoco es una solución. Hay que modernizar lo que tenemos. porque tenemos que dignificar la vida, pero tampoco va a ser una solución a corto plazo frente al problema. ¿Qué pasaría con esta cárcel dada que se diera? No puede desaparecer, la idea fuera que desapareciera, pero no puede desaparecer, porque la que van a construir es para 1500 cupos, 1500, pero la proyección que tienen ellos es que van a asesinar Manizales, Pereira, Santa Rosa y posiblemente de otros lados, porque ya cuando son de limpieza nacional ya podemos mover desde todos lados. Aquí hay 1300 prácticamente, hay más de 120 en la UPB regados por ahí, hay por ahí otros 30, 40 más, hay 100, hay 1450 internos solo de Pereira, solo Pereira. O sea que el día que la abra ya la llenamos con Pereira, o sea queda llena, queda esta puesta que puede quedar desocupada, pero esa queda llena, listo. Y entonces si desocupan esta y no la utilizan, ¿cuánto se va a demorar en llenarse 50 cupos que le quedan? Y no le han traído ni uno de Manizales, que ya están sobrando otros 400, 500. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es una, y no está construida. No está construida. Por lo menos se demora 2 años. Si la empezaron ahorita, 2 años. Y acá que la construyan, va a haber un problema de cerámica. Y aquí allá, ¿cuántos internos vamos a tener? La proyección es que a la van a haber 3.000 más. O sea, cuando se debiliten 1.500, van a haber 3.000 más, más los 1.500 que ya existen. Una proyección por encimita, según el ritmo que mantiene pues el crecimiento del número de detenidos que se van dando, pues mucho más ahora cuando hay, por ejemplo, operativos especiales donde detienen mucha gente, cuando seguramente ahora con el posconflicto se va a venir una, digamos, una batalla campal contra la delincuencia común, cierto, con la delincuencia ciudadana en la ciudad. Hasta ahora, digamos, el aparataje militar se ha dedicado al monte, cierto, a las guerrillas, a las bandas criminales. Pero ahora se va a venir, el enfoque va a ser hacia las ciudades. Entonces van a generar una cantidad de detenidos impresionante. Cada vez que hacen un operativo, recogen 40 en cuenta en un solo día. Y entonces a ese ritmo, ¿quién aguanta? Entonces mira que la cuestión es bien compleja, ¿cierto? Entonces una solución rápida, por lo menos que haya se le ha pedido al gobierno, por lo menos trate de subsanar personal, para por lo menos sostener lo que tengamos. Que los municipios empiecen a comprometerse, por una parte, con recursos para mejorar un poco la infraestructura, ¿cierto? Para tener garantizado lo de los combustible, el pago de viáticos de los movimientos de los internos, que tengamos recursos con que generar educación, con que generar trabajo, proyectos productivos, para por lo menos buscar paliar la situación. Por una parte sería bueno, sería una alternativa, pero los municipios siempre se quedan de no tienen plata. Y esa es la cuestión. Un interno le cuesta al INPE más de $1.000.000 mensual. ¿Sí? Y en esos días nos reuníamos con Pereira y decía, tienen 330, a enero tenían 330. O sea, 300, más de 330 millones por mes. Que tú lo metías por dos, se le dan casi una cuenta como de $5.000.000, 4.500, 5.000 le correspondería, le costaría tener esos internos en su propia cárcel. Debería pagar eso. Y ofrece 100 millones. O sea, 100 millones alcanzaría para 100 personas un mes. Y solo los que están detenidos, o sea, los que ya están acá. No estamos contando con los que tienen la UPB y con los que en el futuro, en el transcurso del año va a tener, va a generar. Entonces imagínate pues la desproporcionalidad y la falta, digamos, de compromiso de los municipios. Entonces, digamos, si hay un compromiso de los municipios en hacer un esfuerzo grande en mejorar, digamos, la responsabilidad que tienen y generar recursos para que los establecimientos tengan con qué funcionar, pues pueden mejorar muchos procesos, por lo menos que palíen un poquito la situación, ¿sí? Que podamos pensar en ampliaciones o se pueda pensar por lo menos en mejorar las condiciones para generar más trabajo, una ocupación del personal, porque aquí estamos supremamente limitados. Una cárcel de 70 años pues se pensó para 600 internos y tiene el doble. Sí, tiene el doble. Se ha pedido con unas peticiones el tema de la ampliación del personal, porque estamos trabajando con las uñas, con muy poco personal. La proporción de nosotros es 1 a 10. O sea, por cada 10 internos, un funcionario. Cuando la proporción, digamos, eso tiene un cálculo mundial, debe ser máximo de 1 a 4, de 1 a 5. Nosotros estamos por el más del doble, ¿cierto? De acuerdo a la relación guardia interna. Entonces tú ves un patio, por ejemplo, de 400 manejado por 2 funcionarios. Allá en el patio, administrando 400, 2 muchachos, 2 compañeros, para dar solución y a convivir con ellos 24 horas al día. porque los otros están en los servicios, el otro está en remisión, llevándolos a las 10 judiciales, otro está atendiendo al médico, otro está garantizando la seguridad en educativa, otro garantizando la seguridad en panadería, porque hay que hacer de todo. Atendiendo a ciudadanía, atendiendo parte administrativa, porque no hay gente para hacer la, para trabajo oficina, entonces nos toca a nosotros muchas veces suplir esas necesidades. Entonces, una presión de planta, estamos en un déficit más o menos por encima de alrededor de 4.000, entre 4.000 y 6.000. Estamos pidiendo al gobierno que por lo menos trate de subsanar siquiera 1.000 al año, pero no se ha podido. Entonces, no hay, ¿por qué? Porque no hay dinero, supuestamente. No hay dinero, no hay plata. Ese es siempre el tema. Entonces, esa es como en términos generales la situación, ¿cierto? Como, bueno, ¿cuál es la salida? Uno diría, bueno, paliar la situación con recursos de los competentes de los municipios, que se amplíe la planta del personal para que pueda haber una mejor cobertura, una mayor garantía de la seguridad, garantizar que puedan haber mejores procesos, digamos, de resocialización, que son, digamos, bajan los niveles de inseguridad y de violencia al interior de la cárcel, y podamos aportar realmente o cumplir nuestra misión. Nuestra misión no es guardar gente, nuestra misión es resocializar gente. O sea, que la persona pase por la cárcel y se haga resocial y se reinserte nuevamente positivamente a la sociedad. ¿Usted cree que eso afecta, digamos, que hoy salga alguien y que no haya tenido ese proceso de tratamiento, lo que llamamos acá el tratamiento penitenciario? Que uno cuando lo condena a un juez, el juez le dice, usted ya condena a 50 años, a 10 años, a 50 meses de tratamiento penitenciario intramural. O sea, usted va a hacer un proceso de tratamiento, como cuando estaba el médico. Te tomas este tratamiento durante los próximos 8 días, o esto durante el próximo mes o 2 meses. Y es un tratamiento para pasar de una conducta delictiva, ¿cierto?, que ya está sancionada, está demostrada, tratar de que el individuo se transforme su proyecto de vida y vea otras opciones laborales y de supervivencia. Cuando se reinserte, cuando termine ese tratamiento, esté en condiciones de vivir de acuerdo a lo que la ley y las normas sociales le pidan. Y al no cumplir ese tratamiento, pues estamos garantizando que ese muchacho va a volver. O sea, no estamos previniendo el delito a futuro. Ni lo prevenimos antes, ni dentro del proceso es muy difícil garantizar. Porque no tenemos cómo. O sea, no tenemos cómo, no tenemos recursos, no tenemos espacios donde dar educación. O sea, los espacios son supremamente limitados. Las condiciones son supremamente limitadas. Entonces, eso hace que de alguna manera afecte directamente el por qué la gente dice las cárceles son universidades del delito. Pues de alguna manera tiene mucha razón. ¿Me puedes repetir cómo se llama el tratamiento? Tratamiento penitenciario. Sí. ¿Y cómo se hace el tratamiento penitenciario? Con tres procesos: educación, trabajo y atención social. ¿Sí? Educación, por ejemplo, yo manejo el área educativa acá, ¿cierto? Es el primer proceso. Todo el mundo entra aquí al proceso educativo. Luego de pasar pues por un proceso educativo, deben pasar un proceso de formación laboral, porque estamos pensando que son adultos, deben, en algún momento tienen que vivir de alguna cosa. Si no saben sino delinquir, pues toca darles opciones laborales para que salgan con su posibilidad de saber un arte, un oficio, o se preparen académicamente en la universidad o con el SENA para que tengan unas competencias con las cuales entrar a jugar nuevamente en las reglas de juego pues, de la vida laboral en la cancha. Y la atención social es toda la parte, digamos, de atención básica, ¿cierto? O sea, la habitabilidad, la alimentación, la salud, todo ese tema. Y lo psicosocial, que es ya el tratamiento, digamos, ya a nivel personal, ¿cierto? De tu proyecto de vida personal, de tus situaciones a niveles particulares, ¿cierto? Tratando de un poco de ayudar a transformar o guiar, orientar ese proceso de transformación del proyecto de vida. ¿Sí? No sé. No, pues la verdad yo siento que la información está súper completa. Sí, no, ya.